desde la capital del Valle Sagrado de los Incas. Transmite Radio La Soberana 91.3 FM, la auténtica voz de Calca. 7:53. Hasta aquí el informativo La Voz de Calca. Retornamos con más información y las mejores entrevistas en Radio La Soberana, la auténtica voz de Calca. Hasta el día de mañana. Ay, bendita yo y mona y vida, soltero vida y mona y vida. Ay, bendita yo y mona y vida, soltera vida y mona y vida. Es soltera ta, si ya hay con él, me es que chatara, si ya hay con él. Dios Condori, somos hijos de Canas para todo el Perú. Para mis amigos de Espinal y Aui, Jorgito Chullo, pásame la cerveza, mi hermano Jefferson Waldir Guamaní. Salud, salud, salud. Gente de Pichigua, Sebastián Llave y Florencio Llave. Para la señora Mercedes Chaca, Delia Yampi, siempre por Wilcarani. Sí o no, Tupa y soltera, compa y huetecha, Tupa y soltera, compa y huetecha. Mi tierra linda, qué bonito. Celebra Halloween y el Día de la Canción Criolla con el Centro Médico San José de Calca. Durante todo el mes de octubre, ven a cualquier tratamiento o consulta y reclama gratis tu calabacita de Halloween. Además, disfruta de un 30% de descuento en prótesis dentales completas. No pierdas esta increíble oportunidad para cuidar tu salud con nosotros. Y no te olvides que este 31 de octubre festejamos con el Club del Adulto Mayor el Día de la Canción Criolla. Tendremos nuestro bautizo a la Antahuahua. Habrá premios y sorpresas. Trae a tu abuelito. Estamos ubicados en la calle José Gálvez y Ucayali, Calca. Informes y reservaciones al 084-62-26-69 o al 958-710098. Centro Médico San José de Calca, comprometidos con tu salud. Comunicado. Hermanos y hermanas de la región Cusco, reciban un cordial saludo del partido político Verdad y Honradez. También reciban el saludo fraterno de nuestro líder, Johnny Lescano Ancieta. Estamos en la búsqueda de peruanos que estén realmente comprometidos con el Perú. Estamos en la búsqueda de peruanos que quieran trabajar de forma honesta por los peruanos. Somos una organización política que rechaza el oportunismo, el engaño y por consecuencia luchamos contra la corrupción. Johnny Lescano Ancieta ha demostrado una lucha frontal contra la corrupción y bajo esos cimientos se funda el partido político Verdad y Honradez. Amazúa, Amayuya, sé parte del cambio. Comunícate al 932-2231-20. Juan Carlos Zapata, dirigente regional, partido político Verdad y Honradez. Los espera. Como cliente de Electrosur Este, ¿cuáles son mis derechos? Yo te explicaré algunos. Foquito, el trome de la electricidad. Nosotros debemos brindarte energía eléctrica en buenas condiciones e informarte con anterioridad de los cortes programados. ¿Y cuáles son mis deberes? Debes mantener en buen estado las instalaciones eléctricas de tu casa y nunca debes manipular tu medidor. Más deberes y derechos en todas nuestras oficinas y redes sociales. Electrosur Este, más que energía. Estás escuchando el informativo La Voz de Calca.